Damos gracias a Dios en este día porque nos ha permitido llegar a este viernes 5 de octubre. Hemos estado toda la semana conversando con ustedes. Queremos invitarlos para que visiten la página de la internet www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estas conversaciones y otro material de apoyo para el estudio de la palabra de Dios, especialmente esto de crecer en Cristo. Queremos también decirle que esta noche por Radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche se transmitirá un programa de diálogo bíblico donde nosotros hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido. Queremos decirle que será bienvenido. Hay una repetición también el sábado a las 7:30 de la mañana. Así que bienvenidos a ese programa y el de hoy día que estamos iniciando aquí con la presencia de Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Los temas difíciles de la Biblia, uno tiene que estudiarlos de una manera sistemática, un poquito aquí y un poquito allá, porque a veces hay la problemática que con un texto queremos hacer quizás teología, cuando en realidad la Biblia no es que la tengamos que interpretar, sino que ella misma se interpreta. Usted va comparando textos. Cuando, por ejemplo, alguien le dice le gustaría estudiar la palabra de Dios y le pasa algunos estudios, algunos textos, es justamente porque la Biblia hay que estudiarla por tema. ¿Qué dice tal autor? ¿Qué dice este otro? Y uno va a encontrar una relación maravillosa. No hay contradicción en ese sentido. La Biblia es prácticamente, a pesar de ser tantos libros, es un solo libro, porque quien está detrás de eso es Dios, por medio de su Espíritu Santo, para que llegue a nosotros la verdad. Y justamente este gran conflicto, esta gran controversia que hemos conversado durante esta semana, se aclara hasta la medida en que nosotros podemos entenderla. ¿No es cierto, Horacio? Hay dos, tú habías mencionado dos misterios que hay en la Biblia en realidad. No lo podríamos entender en realidad con nuestra mente racional que ahora tenemos. ¿Cuál es uno de esos misterios? El misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, porque ¿cómo lo entendemos? Es muy difícil. Pero también hay un misterio de la encarnación. ¿Cómo Dios puede hacerse hombre y vivir a morir por nosotros? Y ese tema lo trata la Biblia en extenso, hasta donde nuestro racionamiento puede llegar. Bueno, debemos decir a nuestros amables auditores que lo que nosotros hacemos acá, el diálogo que tenemos acerca de un tema, no pretendemos acabar el tema, no pretendemos tocar el tema en su totalidad. Podríamos decir que estamos dando una vislumbre de él. Hay mucho todavía que decir, hay mucho que descubrir, hay mucho que estudiar. Entonces, cuando usted escuche este programa, bueno, vaya a la Biblia y continúe estudiando en las Sagradas Escrituras. Así Dios mismo, cuando usted se lo pide, Dios mismo le va a guiar en el estudio de la palabra y usted podrá tener el conocimiento que desea, gracias a la misericordia y gracias al amor de nuestro Dios. Bueno, tenemos que reconocer que en las Sagradas Escrituras se encuentra desde Génesis en adelante, se encuentra mencionado el conflicto entre Cristo y Satanás. Comienza ahí en Génesis 3:15 con las buenas nuevas que el Señor le da de que finalmente Satanás va a ser destruido, va a ser derrotado definitivamente. Y continúa con otras nuevas que el Señor nos va dando, de manera que en todo momento nosotros podamos sentirnos acompañados y protegidos de nuestro Dios. Estamos cuando nos apartamos de Dios y quedamos a merced del enemigo, no tenemos ninguna posibilidad de salvarnos de ese enfrentamiento, porque el enemigo es demasiado poderoso para nosotros, pero nunca tanto cuando lo enfrentamos con Dios. Dios es mucho más poderoso y cuando estamos al lado de nuestro Dios, nosotros podemos ser vencedores. Somos más que vencedores. Entonces, decíamos, la Biblia es el elemento necesario para que nosotros adquiramos la fe necesaria para entregarnos en las manos de Dios confiadamente. Cuando uno recurre a la Biblia para estudiar, lógicamente va a encontrar el amor de Dios expresado en todas sus palabras, pero también va a encontrar el enemigo de Dios actuando y dirigiendo mucha de la historia de la humanidad, llevando a problemas diarios quizás al mundo y al sufrimiento a las personas en forma individual. Y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay estas cosas en el ambiente que nosotros nos estamos desarrollando? Bueno, la Biblia tiene una aclaración justamente a esa problemática, la gran controversia entre Cristo y Satanás. ¿Qué nos llega a nosotros? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos moja? ¿Qué nos traspasa a veces el alma? Viendo cómo la humanidad sufre a consecuencia del pecado que entró, como tú decías, entró en una situación en la cual nosotros no entendemos, pero que sí la Biblia algo nos dice respecto a eso. Y un concepto más que quizás aparece en esta gran controversia, porque alguien podría decir, bueno, ¿y cuándo se va a terminar? Si es así, la Biblia habla de eso. Y noten ustedes cómo también aparecen a veces unos problemas como este. Mira, la segunda venida de Cristo se demora, yo creo que no va a venir, no está solucionando. Aparecen preguntas, bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando estaba pasando esto? Quizá respuestas muy rápidas podrían ser, ¿dónde estaba Dios? Dios ha estado siempre en el mismo lugar. Nosotros hemos dejado a Dios a un lado cuando tomamos decisiones, cuando actuamos, cuando vamos por la vida. Ese es un problema realmente que a veces pasa. ¿Qué más podemos decir en este día viernes? Decirles que el problema de la controversia es obra de Satanás, pero la redención y la salvación es obra de Dios. Herramientas de amor que Dios puso enviando a su Hijo para morir por nosotros. Ese es algo maravilloso, trascendente y que nos deja perplejos solamente de entender. Por allí alguien decía que uno debería repasar Isaías 53, ¿no es cierto? Porque habla de este personaje que justamente vino a estar con nosotros y a mostrarnos su amor. Uh-huh. Bueno, podemos decir también que necesitamos comprender mejor este tema de la gran controversia. Porque de la comprensión que tengamos de él va a ser también nuestra preparación, la preparación que hagamos, la necesidad de prepararnos para encontrarnos con nuestro Creador. Estamos en una batalla, no podemos bajar los brazos porque el enemigo se aprovecha de cualquier circunstancia, así que tenemos que seguir luchando. Pero tenemos la espada de doble filo que el Señor nos entregó, a fin de que con ella podamos nosotros luchar, y también con el escudo que el Señor nos dio para detener los dardos del enemigo. Entonces, con todos los elementos que Dios pone a nuestra disposición, podemos sentirnos, tomados de la mano del Señor, más que vencedores. Estoy recordando un texto que aparece allí en el libro de Mateo, cuando se está culminando el ministerio de Cristo en la tierra, Mateo 16:21 en adelante, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, antes no lo había dicho, porque eso habría entorpecido la labor de Cristo, pero aún así, en este instante, trata de ser entorpecida porque Satanás está tratando de desviarnos de la verdadera salvación. Dice entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces aparece Pedro hablando enseguida, este Pedro que impulsivo le dice, Señor, permíteme darte un consejo, esas son palabras mías. Ya. Textualmente el texto dice, entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a recomendarle o a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué manera de expresarse Cristo para decirle a Pedro que su trabajo y su venida no era para haber estado con ellos, sino para completar ese plan de salvación, que era morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y a veces a nosotros nos pasa muy similar. Tomamos una posición, pero nos gusta la tranquilidad de la vida, y por eso dejamos a Jesús. Yo creo que tenemos que pensar muy seriamente, el gran conflicto es un tema que hay que tomarlo muy en serio, porque cada día que pasa, más fuerte será el conflicto entre Cristo y Satanás, más abiertamente se darán a conocer los grandes pecados, las maldades, porque el Espíritu Santo se está retirando de la tierra. Y Dios va a venir a buscarnos, y queremos que, por sobre todas las cosas, usted, su familia, sus hijos, sus amigos, esté preparado para ese encuentro. Les agradecemos porque nos acompañó en este día. Lo vamos a invitar entonces para el resumen esta noche a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo, y también usted podrá visitar la página www.escuelasabática.cl, donde estarán también estos audios. Bendiciones. Bien, será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.